Cerrado temporalmente las calles con señales de peligro, se adornaron los portales, ya no pasa casi nadie y ya nadie se detiene. Lo que era para este año ya será el año que viene. No la trates así, aunque quieras no la dejan salir por aquello de guardar las formas. Está para entrar a vivir. Nos saludan brazo en alto y se ríen, sonreímos, sucumbimos al encanto de que nos llamen los primos. Tras un muro es compañera en la desgracia de tapar con tierra seca las raíces de su gracia. No la trates así, aunque quiera no la dejan salir por aquello de guardar. Casados con el sol, divorciados de la arena, siendo infieles con la tierra o con el mar si estuviera, convirtiendo cada día en una especie de secuela de película de miedo con chicas de pasarela. No la trates así, aunque quiera, no la dejan salir.